bonitas son más lindas cuando besan, porque besan con todo el alma. ¡Cumbia! Son muy sinceras y muy queridas las colombianas, bésame más. Son muy sinceras y muy queridas las colombianas, bésame más. Y en el piano, mi compadre Tomate. Me gustan las muchachitas, bien formaditas y bien bonitas. Son más lindas cuando besan, porque besan con todo el alma. Son muy sinceras y muy queridas las colombianas, bésame más. Son muy sinceras y muy queridas las colombianas, bésame más. Y se armó la fiesta y la gran rumba. Eso es. Bésame, bésame más. Muchachita linda y bonita. Bésame, bésame más. Me excita el calor de tu cuerpo. Bésame, bésame más. Acércate un poco más. Bésame, bésame más. Pero qué rico, mambito. Abrázame duro, querida. Bésame, bésame más. Me gusta el sabor de tus besos. Bésame, bésame más. Mua, mua, bésame más. Bésame, bésame más. Y regresa el mambito. Uno, dos, uno, dos. También la perirrana. Bésame, bésame más. Y más, y más, y mucho más.